con Américo. ¿Qué tal, Américo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Exactamente un poco lo que decías. En Florencia, que han llegado vecinos, viven en un sector que está ubicado detrás del barrio 30 de Mayo, un sector donde hay algunas casillas, pero predomina el ámbito rural. Estamos aquí con José, estaba conversando con una colega, si te parece vamos a compartir por qué motivos se acercaron al Consejo Deliberante. Vamos a escuchar. 240 hectáreas de vecinos de zona rural. ¿Están todos agrupados en el mismo reclamo? Sí, estamos todos unidos, nos hemos juntado, nos organizamos para reclamar el red de agua y red eléctrica para algunos sectores, ya que los vecinos llevan más de 50 años en la zona viviendo y hasta el día de hoy no cuentan con la red de agua. Entonces, bueno, por este motivo nosotros nos organizamos para ver si entre todos unamos fuerzas y podemos lograr que el Estado nos brinde los derechos como es el agua potable, ¿no?, para nuestra familia. ¿Podemos recordar cuándo se instalan las primeras huertas allí? Las primeras huertas, o sea, las huertas se instalaron hace 12, 13 años más o menos, pero en la zona viven vecinos que son ladrilleros, hacen trabajo autogestivo y crianceros hace muchísimos años, como les decía recién. Hay vecinos que llevan más de medio siglo viviendo en la zona. Es una vergüenza que hasta el día de hoy no tengan una red de agua para poder tener más dignidad, ¿no es cierto?, en su lugar de trabajo, porque somos vecinos que vivimos de lo que producimos. Ustedes tienen así, además de las huertas, otros emprendimientos, me decía recién. ¿Cada uno es propietario de la tierra o la tienen en concesión del municipio? Hay vecinos que tienen propiedad, hay otros vecinos que tienen como dato, hay vecinos que no tienen nada y estamos también peleando por eso, por la tenencia de las tierras. ¿Y al municipio ya han ido? Hay vecinos que sí han hablado con el municipio. Nosotros incluso también hemos estado hablando con Maxi Bruno, que se había comprometido en hacer el relevamiento de la tierra. Hasta el día de hoy, hace 7 meses, no apareció más. Así que bueno, también estamos esperando que vayan y hagan el relevamiento para que nos regularicen también la situación de algunos vecinos. Ustedes saben que hay una posibilidad de que solucione rápido el problema a partir de que hay una cañería cerca, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, las cañerías están en el hipódromo, a distancia a 1 kilómetro menos de la zona donde estamos todos los vecinos que vivimos. Y bueno, por ese motivo también queremos, o sea, decir si los caballos tienen la posibilidad de tener una canilla de agua potable, en el verano se bañan 2 o 3 veces los caballos, se les da de consumir agua potable, y nosotros también queremos tener agua potable para nuestros niños. O sea, el hipódromo tiene agua potable, y ustedes, 60 familias que viven en esta zona, ¿no? No tenemos, nadie tiene agua potable, ninguno de los vecinos. Algunos vecinos que están muy llegados al hipódromo, tal vez sí, pero los vecinos, puntualmente, de lo que estamos hablando, no tienen ninguna agua potable. ¿Y con qué se abastecen? Llevamos agua en bidones. O sea, todos los días que tiene algún vehículo lleva en tambores, lo que tenemos motos llevamos en bidones, y bueno, eso nos acarrea por ahí daño en la salud, por ejemplo, más a los chicos, que el agua contaminada la agarra gastroenteritis casi siempre, porque la deja mucho tiempo acumulada dentro de la botella y se contamina, o en el mismo traslado. Recién charlábamos y me contaba de 2 planteos, uno el agua potable y el otro el agua de red, el agua para riego, que también es un problema para ustedes. El agua de riego, hay unos vecinos que estamos en huerta comunitaria que tenemos agua de riego, pero cuando en IDEBI la están largando en agosto, a nosotros nos está llegando el agua en octubre, o sea que se posibilita el trabajo en la huerta porque no podemos llegar con la verdura. Y después nos cortan casi siempre un mes antes el agua, cuando se corta en mayo, a nosotros nos cortan en abril. ¿Por qué motivo? No sabemos. En realidad, sí sabemos, porque en realidad está una plantación de avellana que es Ferrero, que ellos manejan las compuertas. Entonces, cuando ellos terminan de regar toda su producción, recién nos largan el agua a nosotros. Recuerdo cuando ustedes se instalaron así con las huertas comunitarias, no estaba el asentamiento del barrio el 30 de marzo, recién empezaban estos sentimientos de Ferrero que usted menciona, y había un montón de promesas, no solamente de llevarles el agua. ¿Alguna otra se cumplió? Recuerdo la habilitación de calles interiores, la ayuda para que visitaran su vivienda. Las calles son las antiguas calles que estaban, calle 30, calle 2 para llegar, y es imposible entrar ahora con lo poquito que llovió, ya no se puede andar en la zona. También está el compromiso del municipio de arreglar las calles, y hasta ahora no han arreglado las calles. Le pegaron una limpiada de cara, como por así decirlo, hace 7 meses atrás, porque iban a venir todo el día con el tema de la planta de reciclaje que está proyectada a hacer en la zona, pero fue para eso nada más, nunca más hicieron nada. ¿Y a ustedes les toca pagar un impuesto municipal? Hasta ahora no, huertas comunitarias no pagan impuestos porque justamente son huertas comunitarias. Pero bueno, si tuviéramos que pagar algún impuesto, se pagaría, pero que nos brinden los servicios, que nos brinden los derechos. ¿Son le preguntaba porque algún vecino me decía que sí, que pagaban, que son de la otra... Hay algún otro sector, sí, hay vecinos que pagan la luz, la luz viene barrido, limpieza, alumbrado y todo, pero tampoco tenemos eso, no tenemos alumbrado, no tenemos barrido, limpieza, no tenemos, vivimos en zona de chacra y de tierra en los caminos, así que no. Pero sí, estamos ahí y algunos vecinos no, porque no tienen nada. ¿A qué lugares van a ir hoy, además del Consejo Deliberante? Vamos a ir a Agua Río Negrina, Departamento Provincial de Agua, al Hospital, Defensoría del Pueblo de Nación y de Provincia, y algún otro lugar más que no me recuerdo bien ahora. Que lo ¿al municipio? Al municipio también vamos a ir. ¿Sus hijos están yendo a las escuelas? Digo, porque ustedes no pueden salir y tanto lío con... Sí, van a esfuerzo de pulmón de cada familia. Hay chicos que están yendo a la Escuela del Paso, que es la escuelita rural de la zona. Va una tráfico a buscarlo, pero cuando llueve no entra. O sea, no entra, no puede entrar, porque los caminos están imposibles. Así que ese día los chicos pierden las clases. Si está, por ejemplo, en invierno, cuando llueve mucho, una semana de barro, esa semana no van al colegio. Gracias, José. Ahí la palabra de José, uno de los vecinos. Están a la espera aquí de estar recibidos por la concejala del Frente para la Victoria, Silvana Cuyumilla, con quien ya han hecho un contacto previo, con el objetivo de poder...